te tuve, te di lo que tú querías, sin condiciones, sin favores, sin clemencia. Ahora pretendes volver a reconquistarme y ya es muy tarde, tú has perdido la conciencia. Con esa risa embrujadora de coqueta, con esa risa de inocente niña hermosa, como una araña me enredaste en tus redes para saber que eras una mentirosa. En esos tiempos cuando te quise de veras, vivía dichosa riéndote de mi inocencia. A mis espaldas me jugaban mil traiciones y aparentaba ser una mosquita muerta. Mujer muy perfecta, pero haces todo, la apariencia siempre engaña. Solo fui tonto creyendo que tú eras buena. Solo te pido que te apartes de mi lado y que consigas otro tonto a tu manera, pues ya contigo todo, todo se ha acabado. Seguí volando como una mosquita muerta. En esos tiempos cuando te quise de veras, vivía dichosa riéndote de mi inocencia. A mis espaldas me jugaba mil traiciones y aparentaba ser una mosquita muerta. Tiempos cuando te quise de veras, vivía dichosa riéndote de mi inocencia. A mis espaldas me jugaba mil traiciones y aparentaba ser una mosquita muerta.